Pasión Rojiblanca. Entrevista exclusiva. Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en la presentación del uniforme de la nueva piel de los Rayos y estamos platicando con Michel García, capitán del equipo. ¿Cómo ves las nuevas incorporaciones? ¿Cómo sientes al equipo ya de cara a lo que será el inicio del torneo el sábado? No, creo que la verdad que se han acoplado bien los extranjeros y han venido trabajando fuerte. Creo que llegamos a buen nivel, ¿no? Para afrontar a Cruz Azul el sábado. Oye, y la neta, ¿cuál de ellos ha sido el que llegó a poner más desorden, a poner ambiente? ¿Cuál se porta peor? Nah, yo creo que son muy buenas personas y la verdad que hacen muy buen ambiente dentro del grupo. La verdad que se han acoplado bastante bien, eso es bueno, ¿no? Para el grupo. Oye, y esto de la competencia, necesariamente, digo, vienen jugadores para todas las posiciones. ¿Cómo lo ven los que venían de antes, los que ganaron el ascenso, con esto del quién va de titular? No, sabemos que iba a ser así, la verdad que pues nos ayuda, ¿no? Creo que la competencia nos hace que nos esforcemos cada día para ser mejores, ¿no? Entonces eso le viene bien al grupo y, ¿no?, seguir trabajando. Sabemos que los 11 que van a jugar van a entregar todo dentro de la cancha. Oye, ¿la capitanía? No sé qué vaya a pasar, la verdad que estamos trabajando al 100 y esperemos a ver qué pasa. Bueno, pues mucha suerte, Vicente. No, gracias a ti. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca.